Y nosotros le presentamos a Nancy Fabiola Sarrade, tiene 24 años, es ingeniera ambiental y tiene especialidad en prevención y remediación. Desde el pasado mes de diciembre fue elegida como virreina de Quito dentro de la Corte de Honor de la reina Daniela Almeida. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa desde nuestros estudios con Nancy y sus proyectos actuales relacionados a un programa de residuos sólidos y rescate de la fauna urbana. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura y vamos a hablar esta mañana con la virreina de nuestra capital, señorita patronato Nancy Fabiola Sarrade. Bueno, mucho gusto, agradecerles por la invitación y también saludar a todos los oyentes, que espero que sigan oyendo este programa muy divertido y muy informativo para todos ustedes. Bueno, la verdad es que, a ver, contándoles un poco sobre mí, soy ingeniera ambiental, estudié en la Universidad de las Américas, siempre he estado vinculados con temas del medio ambiente, trabajaba en el Ministerio del Ambiente, en el programa de desechos sólidos, ayudando en la parte de los recicladores de base, que son las personas que se encuentran en las calles reciclando la basura. Entonces, desde muy pequeña también he estado vinculada a la parte de labor social, entonces ese ha sido como que mi enfoque, la parte ambiental y el ámbito social. Entonces, al momento que vi este tema del Reina de Quito, vi una oportunidad para potenciar más la parte social con la que quería involucrarme, y no únicamente con los recicladores, sino también con animales y con los grupos más vulnerables. Como antes de la entrevista te comentaba un poco, pues yo tengo animales rescatados en mi casa, tengo dos perritos rescatados, un gato y otro perrito que me lo regalaron. Entonces tengo tres animales rescatados en total. Considero que eso es bastante importante, no solo para tu familia, sino eso es algo que tú haces un cambio en la sociedad. Al instante que tú adoptas un animalito, que esterilizas un animalito, que si lo ves un animalito atropellado y lo ayudas, le estás enseñando a la sociedad que el cambio depende de ti. O sea, todo depende de nosotros, ¿no? Necesariamente de las autoridades, pues. Entonces eso es algo que te llena, saber que más personas tienen la misma visión que tú de ayudar a tu ciudad, de querer colaborar más con los grupos vulnerables que tú tienes. De ahí, bueno, el día de la elección, pues obviamente había un poco de nervios, ahí los controlé muy bien, siempre viéndole a mi familia, que son como que lo que más, los que más me han apoyado en todo momento. Entonces sí, estuve muy contenta, muy feliz, y ya pues cuando me dijeron que era la virreina, más contenta de saber que podía representar a todos los quiteños y que ellos, de ver la forma en la que yo les puedo colaborar o unirnos o sacar un proyecto en conjunto. Ustedes presentaron, por supuesto, como candidatas, cada una de ustedes, de las que participaron en esta elección, un proyecto, un tema por realizarlo. ¿Cuál era el proyecto de Nancy? El proyecto que yo presenté era enfocado en la basura, justo con el tema de la parte ambiental, de que nosotros desde nuestros hogares realicemos una correcta separación de los residuos sólidos, ayudemos a mejorar la calidad de vida de los recicladores de base, y también un proyecto enfocado en el adulto mayor. Porque considero que muchas veces hacemos a un lado a estas personas porque como pensamos que ya pasaron su tiempo de vida, de la juventud y todo, y la gente no se da cuenta que ellos vuelven a ser niños porque necesitan más cuidados, más atenciones, y el momento que los hacemos de un lado, ellos empiezan a sentirse relegados de la sociedad, y tiene que ser todo lo contrario, incluirles, agradecerles todo lo que han hecho por nuestro Quito, porque ellos son lo que ahora nosotros tenemos en la ciudad gracias a ellos. Entonces sí, presenté este proyecto, pero ahora he estado realizando la mayoría por autogestión, que me han contactado muchísimo la empresa privada y diferentes fundaciones. ¿En qué está el proyecto, Nancy, actualmente? Actualmente, en la parte de lo que es de la basura, estamos en el tema de conversaciones con las escuelas, para iniciar por ahí el tema de las charlas, para que sea desde los niños, para que ellos puedan enfocarse más. Entonces, obviamente, ahorita está en stand-by, hasta ver con las nuevas autoridades cómo quieren manejar este tema, o si quieren hacerle algún cambio, o con alguna otra institución, pues obviamente toca esperar al menos en eso. Y por ahí, por la parte de autogestión, se ha realizado algunos proyectos. Soy madrina del proyecto de inclusión digital de la Politécnica Nacional, el cual se enfoca en los usuarios del 60 y piquito y personas con discapacidad y de la tercera edad que se encuentran en vida en calle, que asistan a cursos que son dictados por jóvenes universitarios, en los que se les da cómo manejar un celular, cómo poder utilizar la computadora y todo lo que es de la parte digital. Y aunque no lo creas, ha sido algo hermoso ver señoras mayores que tú ese día que se estaban graduando cuando se ponían hasta a llorar porque decían que se escondían debajo de la mesa cuando sonaba el celular, o se ponían a llorar porque no tenían ni idea de qué era, claro, ese aparato. Un conocimiento, ¿no? Totalmente. Entonces tú les estás ayudando no solo a reinsertarse en la sociedad, sino que tengan una fuente de empleo, algunos de que no tienen empleo, otras personas a contactarse con sus familiares ante una emergencia o obtener mayor contacto. De ahí también, bueno, con la empresa Ciroy, que es una estética, una clínica, nosotros estuvimos realizando lo que es microblading en personas, en pacientes con cáncer. ¿Sí? El microblading es la colocación de las cejas, principalmente lo hemos hecho en niños. Entonces, esta es una de las principales causas de bullying que los niños tienen y que sufren a diario por el hecho de que no tienen cejas, y al verse en el espejo y los demás niños al ver algo extraño inician con este problema del bullying. Entonces nosotros por autogestión logramos cubrir ya 25 personas y ahorita vamos a ir a una segunda etapa con otros 25 más. ¿Cómo es el trabajo con Daniela, con la reina, en general con la corte que ustedes conformaron? Y nosotros desde al inicio empezamos con la idea de trabajar las cuatro juntas, pero por cuestiones de agenda y de tiempos no logramos continuar así. Entonces cada una tiene sus agenda, proyectos, ¿no? Y su agenda, por el mismo hecho de que no podemos cuadrar mayor eventos, y aparte también Dani maneja con la Fundación Reina de Quito sus actividades, entonces nosotros manejamos otra agenda actualmente. Sí, estamos diferentes agendas, pero nos llevamos súper bien, y si es que alguna necesita ayuda o apoyo en algún evento, pues siempre nos tendemos la mano. Como te comentaba, el único proyecto que lo hemos sacado como corte, pero con las otras chicas, que es María Mercedes Grande y Valeria Mosquera, que lo sacamos de entre las tres, fue en un instituto Mariana de Jesús, que es para niños no videntes y discapacitados, que hicimos un agasajo por el Día del Niño del año anterior, por Navidad. Entonces, en la parte de apoyo sí hemos tenido, tanto de la empresa privada como pública, el secretario de Inclusión igual me ha ayudado un montón siempre en todo esto. Entonces, sí, la verdad, sí ha habido mucho apoyo. Nancy, como te decíamos, y estamos acá en la radio La Casa de la Cultura precisamente, ¿qué destacarías de lo que se ha tenido en el último año en cuanto a esta parte de lo que es el aspecto de arte y cultura en nuestra ciudad? ¿A qué has podido asistir tú y qué considerarías debemos mejorar precisamente en este año, vamos tres meses del 2019? En la parte de lo que es arte y cultura creo que sí tenemos que mejorar bastante. Tenemos, por ejemplo, en el Patronato San José la parte del tema del circo, que lo que se maneja ahí es que los jóvenes a través del arte y de diferentes talleres que ellos reciben ven una forma, una posibilidad de trabajo y de no caer en lo que es las drogas, vida en calle ni nada de esto. ¿Ya? Es potenciar el talento que ellos tienen. Entonces yo les invito a los jóvenes y a los niños que se unan a este tipo de talleres que son gratuitos, en los cuales ellos pueden sacar el verdadero artista que hay en cada uno de ellos, y considero que la ciudad en sí también debemos trabajar en conjunto con diferentes instituciones privadas para sacar adelante un proyecto que sea inclusivo en este sentido, porque me parece que debe ser entregarles un apoyo más a las personas que tienen este tema, al menos del arte, de la música, porque lastimosamente la música no se está apoyando de la forma que se realiza en otros países, claro. Entonces por eso es que mucha gente tiene talento pero se dedica a otro tipo de negocios porque no es rentable. ¿Qué has podido escuchar en un sitio como el Parque La Carolina, como el Parque Elegido, de algún artista que te gustó como cantaba, o algún artista plástico que te gustó sus pinturas? ¿Tienes alguna historia, alguna anécdota de eso? De un artista conocido no. Tengo una historia de un artista plástico que también hace unas caricaturas chéverísimas, pero porque a todos los eventos a los que hemos ido siempre las reinas nos ha entregado postales en las que él nos ha hecho los dibujos, entonces siempre nos está siguiendo y nos dice, toma, te hice esto, y la verdad es que dibuja hermoso, pero tú le preguntas a qué te dedicas y dice, no, yo ahorita estoy vendo comida, vendo lo de acá, pero porque no le va bien con el tema de las caricaturas ni nada de eso, porque aquí no tiene es que algo, otra cosa, ¿no? Exacto, no es algo que la gente pague lo que en verdad está, lo que merece ese trabajo. ¿Fomentarías, hablando de los niños de la capital, qué considerarías más que se debe fomentar el arte de la lectura como un ítem específico, especial en los niños de Quito? Sí, yo considero que se ha perdido mucho la parte del tema de la lectura en los niños, entonces eso es fundamental. Al menos cuando yo estaba en la escuela, a mí me mandaban siempre a leer los libros y hacíamos debates, talleres sobre eso, pero de lo que he podido estar en algunos eventos que me han invitado a diferentes escuelas, eso se ha perdido, y ahora es el tema de que vayan a ver la película o únicamente o la ven ahí mismo. Y por la película. Tecnología también, y ¿no? Por el acceso a la tecnología que existe, se ven el resumen del libro y listo, es muchísimo más fácil. Pero yo creo que se debe buscar la forma de incentivar al niño a que lo haga. fuerza, no de obligarlo, porque muchas veces el momento en que tú le dices a un niño tienes que hacer esto, no es lo mismo de buscar la forma de claro. llegar a ellos, de que sea algo que les interese, si ahorita está de moda la tecnología. Que sea una imposición, ¿no? Exactamente, buscar algo que les interese a ellos, que sea algo educativo, ilustrativo, y por ese lado tenemos que llegar a la juventud, a los niños, que son el futuro de nuestro país. Claro. ¿Qué actividades hace relacionado a la ciudad actualmente la virreina de nuestra capital, Nancy? Bueno, ahorita estamos trabajando, como te mencionaba, en este proyecto de lo que es la inclusión digital. Estamos ahorita terminando nuestro segundo módulo, se gradúan nuestros 100 usuarios este día viernes, entonces estamos trabajando en eso. Invitémosle a la gente. Están todos invitados a la Escuela Politécnica Nacional a las 10 de la mañana, el día viernes vamos a realizar la graduación de nuestros 100 usuarios. Yeah. El día jueves vamos a realizar una ciclada inclusiva, porque yo también estoy con la AMT, estoy trabajando en el tema de ser la portavoz de lo que es BCQ, de que los jóvenes, o sea, todos se preocupen más por utilizar este medio de transporte. Alternativo. Exactamente, evitar un poco la congestión, el tráfico, el smog, todo este tipo de cosas, realizando ejercicio más que todo, que también es algo fundamental. Entonces vamos a hacer cicladas inclusivas, o sea, mis proyectos sociales con utilizar las BCQ para que fomentar de esta manera que puedan ver que todas las personas pueden utilizarlo. Entonces, si quieren asistir también a la ciclada inclusiva, escríbanme por mis redes sociales, que son @NancySarrade, para que puedan inscribirse. Va a estar la virreina en el bicicleta. Yo voy a estar encabezando, así que con todo y banda ahí en la bicicleta, entonces no se lo pueden perder, va a estar muy divertido. Con la AMT vamos a realizar este proyecto, que trabajo con ellos. Estamos sacando un proyecto con la Orquesta del Ecuador por el tema de la discriminación, sacar algo que tenga que ver con la música, un poco del arte, y que vaya enfocado en evitar la discriminación dentro de lo que es la ciudad. Nancy, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Queríamos preguntarte también cuál es la anécdota o la historia más bonita que te deja hasta el momento, ¿no? Van 4 meses de lo que estás como virreina de nuestra capital. ¿Tienes alguna historia, algo que nos puedas contar de lo que has vivido hasta el momento con tu trabajo? Claro que sí. La verdad es que he tenido algunas anécdotas, historias, pero creo que una de las que más me ha conmovido es el tema de los adultos mayores. Yeah. Cuando me involucré en este proyecto de la inclusión digital y cuando se me acercaban los adultos a abrazarme, habían personas en silla de ruedas y con lágrimas en sus ojos a decirme que gracias a este proyecto ellos ahora pueden contactarse con sus familiares en el exterior, con hijos que no hablaban desde hace años, y que cuando hablaban era porque alguien les ponía un celular y se los tenía en la oreja, porque ellos les daba hasta miedo cogerlo. Entonces, cosas tan pequeñas que nosotros ignoramos por completo, porque nosotros no saber que para una persona de la tercera edad es algo tan importante. Para nuestros abuelos muchas veces nosotros decimos, ah, pero no puede, o no le tienes la paciencia para enseñarle. Entonces, yo les invito a los jóvenes, a los niños, que seamos un poco más sensibles, más solidarios con las personas mayores, porque cuando tú trabajas con ellos, cuando tú estás en un proyecto, te das cuenta que ellos son como niños. O sea, si el pequeño gesto de que tú no les quieras ayudar, se sienten relegados, se hacen a un lado, son sensibles mucho más que antes. Entonces, creo que eso ha sido fundamental. Cuando ellos me abrazaron, lloraron, y tener a 50 especial, personas, ¿no?, llorando y diciéndote que te agradecen porque cambiaste la vida de ellos por algo tan pequeño, que si nosotros mismos les enseñamos, como les digo, a nuestros abuelitos, o sea, vamos a hacer un cambio en nuestra sociedad. Bien, Nancy, la última consulta, ¿no? Habíamos precisamente destacado que tenemos ya un nuevo alcalde en la ciudad, se retira el doctor Mauricio Rodas, se acaba su periodo de gestión en este mes de abril y por supuesto ya los primeros días de mayo, y arrancará la nueva alcaldía con el doctor Jorge Yunda, que es el nuevo alcalde que ha elegido nuestra capital, todos los quiteños. ¿Cuál sería tu mensaje, por supuesto, que tendrán que integrarse tanto Daniela, la corte, y tú como virreina, por supuesto, a este trabajo ya con el nuevo alcalde? Claro, ¿no? Primero extenderles una felicitación al nuevo alcalde y a todo el equipo que se está conformando. Decirles que nosotros nunca hemos estado con temas de banderas políticas, nosotros fuimos electas por un tema de la sociedad para trabajar por nuestra ciudad y por los como grupos año, más ¿no? vulnerables, como es cada año. Entonces vamos a estar encantadas de trabajar con nuestro alcalde y con todos los nuevos directivos que van a encontrarse en los diferentes puestos y seguir avanzando con los proyectos. Y como justo coincidió que parte de mi proyecto ambiental que tengo es de los proyectos que tiene el doctor Jorge Yunda en la presentación que tuvo en la parte ambiental por un Quito limpio. Entonces yo creo que vamos a estar muy bien por ese lado, porque estamos justo manejando la misma línea, al menos en lo que es ese proyecto, y muy muy interesante saber que es una un pensamiento similar en ese en esa área, y no, y felicitarlo una vez más y esperar de que nuestra ciudad y que todos los quiteños le apoyen y que se pueda realizar todas las actividades y todas las obras que sean necesarias para nuestra ciudad. Perfecto. Nancy, la última, ¿no? Queríamos que despedirte, agradecerte nuevamente por la compañía acá, por compartir con nosotros y con nuestros oyentes de la 100.9 de Cultura FM y de los 940 de Radio CCE. Dejarte nada más del micrófono para que le cuentes a la gente dónde te pueden encontrar en redes sociales y, por supuesto, el saludo para quien escucha Zona Cultura. Bueno, pues a todos los quiteños y a todas las personas que hacemos Quito, que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Nancy Sarrade, S-A-R-R-A, la D y la E. Ahí van a saber todos los proyectos que estoy realizando, y si ustedes tienen algún proyecto en el que quieran que yo les apoye o que saquemos un proyecto juntos, siempre las puertas están abiertas, escríbanme, y yo la verdad me doy el tiempo necesario de leer absolutamente todos los mensajes y de poder responderles a todos. Entonces, si me demoro un poquito, ahí ténganme un poquito de paciencia, pero de que les respondo, les voy a responder y vamos a sacarles en lo que yo les pueda ayudar. Entonces, sí, me encantada de poder conocerles a ustedes, de que me escriban, cuenten cualquier cosa, si quieren que mejoren algo también, pues siempre yo es abierta a las críticas constructivas. Chéverísimo, entonces me alegro que me hayan invitado y mandarles un gran saludo y un fuerte abrazo. Perfecto. Acá con nosotros en Zona Cultura, la virreina del Distrito Metropolitano de Quito, de nuestra capital, Nancy Fabiola Sarrade. Nancy, una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes.